Estoy acá con el S, yo soy el Cuervo, está la botella. Le vamos a hacer un temita, un cover, interpretado así por la botella. Y dice, escuchá. ¿Qué voy a hacer con tanto cielo para mí? Voy a volar, yo soy un bicho de ciudad. ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál es el camino a seguir? Voy a soñar con ese beso al regresar. Cierro los ojos, no imagino algo mejor. Respiro hondo y tomo el vino. Y no te asustes si me rindo como un loco. Es necesario que a veces sea así. Siempre nos pega un poco, no se candila con lo que está por venir. Ahí, de parte de la botella para todos ustedes, espero que les haya gustado.